Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para este día viernes 27 de mayo 2022, bueno, y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, porque Juan Andrés, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia y distintos, diversos temas que abordar durante esta mañana. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y un grato placer conversar con usted y a través de usted, de nuestras auditoras y auditores de Radio Nuevo Mundo. Uh-huh. Aquí estamos, como a disposición. Juan Andrés, Juan Segundo Catril Neculqueo, un trabajador forestal, mapuche, 66 años, baleado junto a otros trabajadores, y él murió. Segundo Catril murió debido justamente a la gravedad de su herida, y a pesar de los esfuerzos médicos que se hicieron, fallece este trabajador, hay otro trabajador herido. ¿Alguna vez le hicimos una pregunta a usted, Juan Andrés Lagos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hoy día agregamos, ¿cómo llegamos hasta aquí y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se pretende justamente con atacar a trabajadores en una emboscada, Juan Andrés Lagos? Bueno, Sergio, algo de esto conversamos la semana pasada. Yo creo que, en los análisis, a mí me parece que por lo menos hay que hacer el esfuerzo, y creo que nosotros lo hacemos, lo digo sin falsa modestia y con mucha humildad, repito, lo hacemos porque creo que los eufemismos y todas esas cosas no sirven de nada, y las cosas que no van directamente a intentar establecer el diagnóstico, luego las acciones que se requieren requieren de intentar este análisis directo y lo más realista posible. Digo esto por lo siguiente: yo creo que nosotros en otro momento lo hemos planteado, pero creo que ahora adquiere mucho más fuerza. Lo primero es que aquí hay una situación histórica que se ha arrastrado por décadas, décadas, décadas y décadas. Yo otras veces he mencionado, existen dos, a lo menos de los 90 en adelante, informes de relatores internacionales de Naciones Unidas que han cuestionado al Estado chileno y sus poderes por judicializar y criminalizar la causa de un pueblo originario como es la causa del pueblo mapuche. Y digo esto porque si uno quiere, como usted plantea, ir al tema de fondo, ahí está el tema de fondo. Aquí hay un tema de fondo. Y creo que nuestro gobierno, ha tenido el tremendo mérito de pedirle a Naciones Unidas que nos ayude, que haga la mediación, porque yo lo vuelvo a repetir, Sergio, y lo digo sin ostentación ni prepotencia: Naciones Unidas no va a venir a aplaudir ni al Estado chileno ni cosa que se parezca. Naciones Unidas va a venir con su experiencia y su ya tradición respecto de el derecho internacional, el derecho de los pueblos y la mediación en conflictos de la magnitud que tiene el que tenemos dentro del Estado chileno. Y por tanto va a ser, creo yo, me atrevo a decir, de una tremenda e inmensa ayuda. El tema de fondo, insisto, está ahí. Y la Convención ha avanzado cuando ha planteado el tema de la plurinacionalidad y la multiculturalidad. Quienes se resisten a todo esto, sean de derecha, sean de centro derecha o qué sé yo, las oligarquías fácticas y no tan fácticas, lo único que hacen es postergar una situación de humanidad, de justicia profunda respecto de este tema de fondo. Y creo que tienen que asumir su responsabilidad quienes han administrado el Estado, quienes justifican los intentos de genocidio con el pueblo mapuche, que han habido varios en la historia del Estado Nacional Chileno, varios, no uno, varios. Y ya llegó la hora de ponernos humanistas de verdad y en serio de verdad, y en el contexto de la construcción de un Estado democrático que va a tener una nueva constitución, enfrentar esta situación, y es súper concreto. Yo creo que va a ser, pero extraordinariamente positivo. Se le ha dado poca importancia, Sergio. Uh-huh. Extraordinariamente positivo para Chile, en primer lugar, para sus pueblos. Lo que va a ocurrir cuando se inicie ya en concreto el proceso de diálogo en torno al tema de la devolución de las tierras, en torno al tema de la pervivencia, y donde va a estar involucrada Naciones Unidas como organismo internacional, multinacional, más importante, que emerge desde la Segunda Guerra Mundial en adelante como una cuestión fundamental para la pervivencia de la humanidad. Yo destaco eso porque ahí está, de mi punto de vista, el tema de fondo, y quienes se resten o se excluyan o intenten dinamitar este camino, digo la metáfora dinamitar, pero a veces no es tan metáfora. Uh-huh. Yo creo que lo que están haciendo es boicotear el único camino que permite al Estado Nacional Chileno llegar a una verdadera solución pacífica, humanista, democrática, soberana, ante un tema que tenemos arrastrando desde que somos Estado Nacional, desde que se inició la República. Esa es la dimensión del problema. Y ya no lo podemos... yo insisto, yo valoro enormemente que sea nuestro gobierno el que haya dado este paso en esta dirección. Pero ningún otro lo había hecho con esta dimensión. Lo segundo es que nosotros tenemos situaciones, particularmente en la octava y la novena, pero no son solo la octava y la novena. Uh-huh. Pero particularmente en la octava y la novena, situaciones muy complejas, Sergio. O sea, lo hemos dicho otras veces. Dejémonos de eufemismo, dejémonos de mirar para el techo. Si aquí hay camiones grandes, ¿no?, que van por las carreteras principales, cargados con troncos muy grandes, son madera que proviene del tráfico, y llegan hasta el puerto de Coronel y se suben arriba de barcos y se van. Eso es mercado negro, eso es tráfico que deja mucha plata, y esto viene de años. Ningún gobierno anterior se atrevió incluso a explicitar, como lo estamos explicitando ahora, este flagelo. ¿Por qué le comento esto? Porque muchas de las situaciones que se están generando en términos de violencia armada tienen que ver con grupos, con sicarios que tienen directa relación con este tráfico de madera, que son bandas armadas con armas largas, no fusiles cortos, no pistolitas, y que tienen una incidencia en esa zona, tanto en la octava como en la novena. Ahí también hay narcotráfico organizado, crimen organizado, y por lo tanto el tema tiene esa complejidad. Un plan concreto para enfrentar esto requiere mucha definición política, expertise, y que definitivamente las acciones que se vayan adoptando efectivamente vayan en la dirección de resolver esta situación. Porque ni lo que hizo el gobierno de Piñera, que trató de emular al gobierno de Santos de Colombia, ni lo que hicieron los gobiernos anteriores, y menos lo que hizo la dictadura, han servido de nada. Y esto de la mano dura y mano dura y mano dura no ha servido de nada. Y esto de criminalizar las causas tampoco, porque ocurre que en el contexto del conflicto concreto hay muchas comunidades que durante todos estos años han luchado para ir reconstruyendo a título de merced. Yo menciono títulos de merced, reconstruir lo que les pertenece. Entonces no es tan simple como algunos creen. Yo digo, en ese contexto efectivamente hay que enfrentar el crimen organizado, hay que enfrentar las bandas armadas, pero yo discrepo absolutamente de la visión que se ha pretendido dar en estas últimas horas, de que aquí el tema de fondo y principal sería una especie de enfrentamiento armado entre comuneros. No es cierto, eso es una falacia, eso es una mentira de marca mayor. No descarto que haya, y que hay, lo digo responsablemente, uh-huh, grupos mapuche en resistencia armada. No lo descarto, pero no creo que esto sea un fenómeno que pueda ser deducible a lo que se ha tratado de instalar y imponer en estos días, en esta hora, que aquí habría una especie de enfrentamiento armado entre comuneros. Eso no es así. Aquí lo que hay es una diversidad de impulsos desde distintas comunidades respecto de zonas territoriales, que en particular en estos días se han ubicado en lo que es la zona de Lanalhue, Lago Lanalhue, Lago Yeu Yeu, donde operan las grandes forestales, las grandes, las corporaciones grandes, donde también operan, con la complacencia que hemos visto, los grupos de armados y grupos de traficantes de madera. Entonces es una situación de mucha complejidad. Yo creo que esa complejidad hay que explicitarla, yo creo que se ha ido explicitando en la hora pasada, y lo que hay que hacer es enfrentarla con medidas muy concretas que van en distintos planos, desde el control territorial, desde lo que va el tema de identificar y ubicar exactamente el crimen organizado y lo que viene de ese tipo de acciones armadas, y también lo que viene de los grupos de narcotraficantes que están operando en esa zona. Y yo reitero lo que se ha dicho también en las últimas horas, toda la disposición al diálogo con todas las comunidades que quieran dialogar sobre la base de este encuadre. Aquí nos está pidiendo que las comunidades vengan a dialogar y reduzcan su demanda histórica y ancestral, porque eso no lo vamos a hacer, y eso no es ni adecuado ni correcto, ni del punto de vista del derecho internacional, ni del punto de vista del derecho de los pueblos originarios, ni del punto de vista de un sentido de humanidad. Eso no es correcto hacerlo. Bueno, Juan Andrés, importante, creemos que para también nuestros auditores, la distinción, la separación que usted ha hecho respecto a los planteamientos, ha declarado que ahí en la zona se vive justamente el robo, tráfico de madera asociado al narcotráfico, eso es la distinción, pero también ha destacado las demandas históricas de los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche. Ha puesto de relieve el tema de Puerto de Coronel, el tráfico de madera, las municiones de guerra. Y usted ha llamado y ha hecho un emplazamiento, creemos. Usted ha dicho, tienen que asumir sus responsabilidades. ¿Usted a quién se refiere que tienen que asumir sus responsabilidades, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo que en primer lugar tienen que asumir sus responsabilidades los distintos poderes del Estado. Porque yo creo que cuando comience la mediación de Naciones Unidas, lo que va a quedar claro, creo yo, es que los distintos poderes del Estado de nuestro país están al debe frente a esta situación. Y por lo tanto, va a haber que rectificar en todo lo que haya que rectificar. Yeah. Lo segundo es que creo que si se pone en el centro el tema de la demanda ancestral, ciertamente en un contexto de diálogo, las corporaciones forestales, ¿no?, que operan en estos territorios sobre la base de que aquí ha habido concesiones y ha habido situaciones que dan por hecho que ellos son, estas corporaciones, las propietarias de todos esos territorios. Lo dan por hecho, lo dan por sentado, como una, es al revés de la historia. Aquí no es que se esté naturalizando. Mire lo contradictorio. Uh-huh. Aquí, cuando las comunidades hablan de la propiedad respecto de los títulos de merced, si usted registra la historia para atrás, en lo más antiguo y lo más original que permite comprobar que efectivamente las comunidades son las propietarias de los territorios, de una buena parte de los territorios en conflicto, entre comillas en conflicto. ¿Quiénes son posteriores a esa situación? Las corporaciones. Por tanto, se ha naturalizado que existe una suerte de propiedad postmoderna de las corporaciones respecto de territorios ancestrales. Y eso es lo que va a haber que cambiar. Y en el diálogo va a ser muy importante que las corporaciones participen. Sí, yo creo que aquí no se puede excluir a nadie. Y participen con una mirada de buscar una solución definitiva a este asunto crucial. Y es que el reconocimiento de la existencia de un pueblo originario, particularmente en el caso del pueblo mapuche, subyace el reconocimiento a supervivencia no en las condiciones que las corporaciones forestales quieren, sino que en las condiciones que se puedan establecer en el diálogo con las comunidades. Y esta es la tensión permanente que se ha producido en los territorios, octava, novena región y en otros lugares más. Otras veces hemos conversado, o sea, hay que explicarse por qué el lago Yeu-Yeu es el lago menos contaminado de Chile, por una razón muy sencilla y directa. porque las comunidades, con harto sacrificio y con mucha resistencia, lo que han ido es han ido construyendo un sentido de pertenencia de las comunidades respecto del lago, y por lo tanto han instalado condiciones que permiten medioambientalmente que no pase lo que ha pasado prácticamente en todos los lagos de Chile, donde el sistema de producción de usura capitalista brutal lo que ha terminado haciendo es contaminando todos los lagos a contaminaciones tremendas. Esa es la explicación sencilla y compleja. A ver, pero Juan Andrés Lago, lo que interpretamos de sus palabras finalmente es distinto a lo que señala, por ejemplo, la oposición, especialmente la derecha, que dice que hay que tener a los militares ahí, intervenir las comunidades con los militares. El tema pasa por un aspecto político, más bien, si le interpretamos a usted, Juan Andrés Lago, ¿no? Pero un tema pasa por el tema político de humanidad y de reconocimiento de la existencia de un pueblo originario dentro del territorio del Estado Nacional. Es que eso es. Mire, yo creo que, insisto en este punto, creo que Naciones Unidas nos va a ayudar mucho a esto, y creo que en esa dirección de esfuerzo no hay nadie que se pueda restar. Y usted tiene razón, la historia lo demuestra. Si aquí hay sectores oligárquicos, terratenientes, corporaciones económicas, entonces lo que ocurre, Sergio, es que hay que trabajar con criterios de realidad, con criterios de futuro, no con criterios de odiosidad y de violencia, que ha sido el rasgo pertinente que ha tenido la historia de Chile respecto al pueblo mapuche. Y creo que en ese sentido quienes están al debe no son las comunidades, las que están al debe son las corporaciones, los latifundistas, las oligarquías y los sectores políticos, que de una u otra manera lo que han buscado finalmente es reducir, exterminar, liquidar la existencia y la pervivencia de este pueblo, de nuestro pueblo originario, de uno de nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, el diálogo tiene que ser multifacético, obviamente nadie se puede excluir, pero llegó la hora que las corporaciones y las oligarquías que se han apropiado de todos estos territorios sobre la base de naturalizar una violencia de Estado y de una legislación preexistente que es antidemocrática y que ha justificado atrocidades, cambie radicalmente. Yo creo que por eso este proceso es impresionante, cómo empata con la línea de contenidos que uno ve que se han aprobado en la constituyente. Y por tanto, en vez de ser un proceso contradictorio, contrapuesto a la línea de contenido de la constituyente, es totalmente armonioso con eso. Si aquí en realidad, Sergio, lo que pasa es que hay minorías muy poderosas, con mucho poder fáctico, a nivel mediático, económico, político, que lo que han hecho es tratar de mostrar de que siempre la violencia viene de las comunidades, siempre el terrorismo viene de las comunidades, y por lo tanto lo que hay que hacer es mano dura y métale fierro, métale balazo. Y eso no es real, porque la verdad, en rigor, el rigor histórico lo que muestra es que la violencia ha sido sobre las comunidades, y por otro lado, si bien han existido resistencias armadas en algunas comunidades, yo diría que hoy día la posibilidad cierta de que se instale un diálogo de iguales, donde estas demandas ancestrales adquieran la legitimidad que tienen, a mí me parece que es la gran esperanza que tenemos. Usted, Juan Andrés Lago, nos habla de la convención constituyente, nos habla de la violencia, de la campaña en contra justamente de la nueva constitución. Yo lo quiero llevar a propósito de sus palabras. Nos recordamos que ayer jueves, en la editorial del diario El Mercurio, señala que dice lo siguiente: la nueva constitución es una construcción habilitadora para la ejecución del programa de un grupo político específico, Partido Comunista, del lenguaje militar usado por el Partido Comunista, se infiere que del plebiscito solo podrán surgir vencedores y vencidos, y no chilenos unidos en torno a reglas y aspiraciones. ¿Cuál es el lenguaje del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos? Bueno, esa frase de vencedor y vencido es de Pinochet, es de la dictadura. y que el Mercurio la replique en un editorial me parece coherente con la historia política y comunicacional del Mercurio y de los dueños del Mercurio. Pero acusan al Partido Comunista, Juan Andrés Lago. Claro, pero claro, sí, es que siempre acusan al Partido Comunista para justificar la violencia y el terrorismo de Estado. Siempre lo han hecho. No es nada nuevo, pero absolutamente nada nuevo. Y yo quiero ir al fondo, Sergio, porque es cierto que hay un argumento que se puede esgrimir y que es real, y es que el Partido Comunista no tiene la incidencia que le quieren poner. No tiene esa incidencia. Pero yo quiero decir, ¿es democrático que un poder fáctico como el Mercurio, que poderes oligárquicos como los que expone el Mercurio y representa el Mercurio, para justificar la descalificación brutal y violenta del proceso constituyente, apelen a una mentira, pero también apelen a ubicar a un partido político como el Partido Comunista como un adversario antidemocrático al cual poco menos que hay que exterminar? Yo creo que el tema de fondo es que, igual que otros medios, igual que otras voces, aquí se está tratando de radicalizar y polarizar para descalificar y para excluir. Es lo mismo que pasa con La Casa de Todo. Mire, Sergio, los que dicen La Casa de Todo, a ver, La Casa de Todo, voy a usar una metáfora, tiene tres pisos. En el tercer piso vive gente, muy poquita gente, con muchas comodidades, con LED grandes en todas las piezas, con varios baños, en fin, abren sus ventanas, incluso los vienen a buscar helicópteros y viajan a otros países, en fin. Es el tercer piso, son muy pocos los que habitan ahí. Y luego viene el segundo y viene el primero, donde habita mucha gente en muy pocas piezas. Y en el primer piso, y seguramente también en el segundo, hay gente que en este momento en nuestro país no tiene ni siquiera aseguradas las tres comidas al día. ¿Esa es La Casa de Todos? ¿Esa es La Casa de Todos? Las comunidades mapuche, Sergio, cuando se les dice esto con indignación y legítimo sentido de pertenencia e identidad, lo rechazan, porque ellos han vivido décadas y décadas de intentos de exterminio. Entonces creo que ya llegó la hora de que de verdad construyamos cimientos humanistas y democráticos en donde nadie tenga el derecho a excluir, a descalificar, a justificar violencia sobre otras personas o sobre otros grupos políticos o religiosos o sexuales o de diversidad, sobre la base de una autorreferencia tan violenta y brutal como la que hace el Mercurio en su editorial. Juan Andrés Lagos, este miércoles o el próximo miércoles 1 de junio a las 11 horas, el presidente Gabriel Boric va a entregar su mensaje a la nación, su mensaje presidencial. Bueno, hay distintas miradas donde el presidente debe marcar los acentos, los puntos, se habla de vivienda, se habla de seguridad ciudadana, entre otros. Pero también, bueno, está el programa Chile Apoya, un programa importante, el incremento del salario mínimo, por ejemplo, la reactivación de las pymes y, por supuesto, la hoja de ruta, lo que va a marcar los próximos meses y años. Seguridad social, migración, bueno, la nueva constitución, usted lo está señalando. Desde su punto de vista como analista político, Juan Andrés Lago, ¿cómo debe ser ese mensaje justamente? ¿Dónde deben estar esos acentos del presidente Gabriel Boric? En mi humilde opinión, Sergio, porque el presidente es el presidente y fue electo por una gran mayoría ciudadana, y su mensaje habrá que escucharlo con atención. Desde mi humilde opinión, digo, creo que, bueno, es muy importante no solo una reafirmación, sino que ya una hoja de ruta y concreción respecto de los cambios fundamentales que ha planteado el programa de gobierno por el cual se votó. Ahí hay cosas muy importantes y muy significativas que creo que hay que acelerar el paso y el ritmo y la intensidad para que efectivamente se vayan haciendo realidad. Y yo no estoy tan convencido de que solo haya que apelar a que no tenemos minoría en el Parlamento para, no sé, plantear una dificultad que es real, pero que se puede enfrentar. Yo creo que hay distintas formas para poder enfrentar esa situación. Eso, el tema de la realización del programa. Y hay dos cosas que a mí, Sergio, especialmente me preocupan. Mire, hace dos días atrás, el encargado de la FAO para de las Naciones Unidas, que además tiene su asentamiento en Santiago de Chile, sí, ha señalado que la FAO incluso lamentablemente ha tenido que elevar su proyección de las familias que van a entrar en hambruna en las próximas semanas y meses. Sí. Y lo que él ha planteado es que esta situación de hambruna en nuestra región, en América Latina, incluye por cierto Chile, no es tanto por la falta de alimentos, sino que por el alza de precios. Y ahí está la pandemia, y ahí está la crisis del capitalismo salvaje, y ahí está la guerra como explicación de todo eso. Esto va a seguir. A mí me parece que necesitamos todo lo que se pueda hacer para profundizar medidas concretas que ayuden a las familias más carenciadas a pervivir en las semanas y meses que vienen, porque viene duro y se va a poner más duro. Sí. Y creo que eso no tiene que ser necesariamente contradictorio ni con reactivación ni con nada. Yo no estoy de acuerdo con que se use tanto esta cosa de que tenemos que ser responsables, porque ¿sabes lo que pasa, Sergio? Que aquí en los 90 en adelante al pueblo y a los pueblos de Chile mayoritariamente se les ha pedido que seamos responsables, y al final los que terminan siendo responsables apretándose el cinturón hasta no más dar son las familias más carenciadas. Entonces ya hay un agotamiento respecto de eso, es como si no se pudiera vivir de otra manera, y no creo que sea así. Yo creo que aquí lo que se requiere es un gran acuerdo nacional que incluya también al gran privado, pero que se pongan por serio, que se pongan de verdad. Y nadie le está planteando que entreguen gratuitamente sus negocios. Lo que se le está planteando es que se pongan en un acuerdo nacional que permita efectivamente financiar políticas públicas de inmediato plazo, no de corto, de inmediato plazo. Uh-huh. Y lo tercero, yo estoy muy de acuerdo, comparto mucho, obviamente las cosas se podrán hacer mejor, pero yo comparto mucho lo que se está haciendo en el ámbito de enfrentar los flagelos del narcotráfico, el crimen organizado. Ya hemos hablado de una situación que hay que saber separar y que hay que separarla, porque son distintas que la situación del pueblo mapuche y la deuda histórica del Estado con ellos. Pero sobre el crimen organizado y sobre el narcotráfico hay que actuar y actuar con intensidad. Yo, si me permite, Sergio, yo insistiría en un planteamiento que he hecho desde hace bastantes años. Hay que atacar frontalmente el lavado de dinero y de activos. Y el lavado de dinero y de activos se tiene que atacar desde su arquitectura piramidal. Y la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda, que existe hace mucho tiempo y que no son agentes secretos, son gente que trabaja analizando y cruzando información. Lo que han demostrado es que una cantidad muy importante de transferencias y de negocios que tienen que ver con bancos, con inmobiliarias, con tarjetas, con casinos, son sospechosas muchas de esas transferencias y actividades de lavado de dinero. Entonces estamos hablando, lo hemos dicho otras veces, de mucha, pero mucha, mucha plata, productos internos del bruto de la economía. O sea, estamos hablando de mucha plata, y creo que ahí necesitamos enfrentar el flagelo desde la estructura de poder piramidal en el terreno económico financiero, porque ahí les vamos a cortar el oxígeno, porque operan en los territorios, operan como bandas armadas, operan con todo eso, y eso también hay que combatirlo frontal y directamente. Bueno, Andrés Lago, bueno, la próxima semana ya es una de las tareas, vamos a analizar, entregar mayores antecedentes, también ese análisis crítico respecto del discurso, del mensaje a la nación que realice el presidente Gabriel Boric. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Juan Andrés, y que tenga un buen día. Bueno, Sergio, un buen día para usted también, muchas gracias por la invitación, y como siempre, de verdad, un reconocimiento grande a usted, a trabajadoras y trabajadores de la radio, que con harto, harto sacrificio le dan todos los días ahí para mantener esta emisora tan necesaria. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 27 de mayo de 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.